Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría y una responsabilidad, evidentemente, estar aquí participando de este programa Diálogo Bíblico. Quizás una breve introducción para enfocarnos en los capítulos, tanto 7, 8 y en adelante, que son los capítulos proféticos. Habíamos dicho la semana pasada que capítulo 7 es una especie de introducción a la profecía, propiamente tal, a las visiones de Daniel. Y lógicamente el capítulo 8 va a hablar un poco más extenso y más directo acerca de lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Y algunas diferencias. Daniel 8 emplea símbolos de animales limpios y domésticos. Daniel 7, en cambio, simboliza con bestias salvajes y está escrito en idioma arameo. Daniel 8, en cambio, está escrito en hebreo. Daniel 8, en términos generales, podríamos decir que describe dos conflictos. Uno, una guerra horizontal, militar, entre el imperio medo-persa y las fuerzas griegas, el carnero y el macho cabrío. El segundo conflicto es una guerra principalmente vertical, aunque no absolutamente. Hay un ataque que el cuerno lanza contra el santuario celestial y su príncipe. Ahora habría que hacer notar, porque entendemos que muchos de nuestros auditores no están a veces muy familiarizados con el libro de Daniel. Muchos de estos términos nosotros los vamos a ir aclarando. Porque, por ejemplo, el macho cabrío, ¿no es cierto?, animales limpios. ¿Por qué el capítulo 8 con animales limpios? ¿Por qué el capítulo 7 con animales impuros? Básicamente porque el 8 se centra en el santuario, en la contaminación, y lógicamente, y eran los elementos que estaban allí presentes cuando se hacía el día de la expiación. Y tal vez sería bueno conceptualizar este término, contaminación. Evidentemente en el diccionario tenemos que ir al verbo contaminar, significa básicamente alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de algo. Entonces, allí está el problema. Y en cambio, purificar, que sería la obra a hacer, el verbo purificar, significa quitar algo que le es extraño, limpiar de toda imperfección. En el contexto específico significa limpiar del pecado. Exactamente. Ahora, otro asunto interesante, y usted lo puede investigar porque en el tiempo que nosotros tenemos algo podemos decir. Por ejemplo, hay un cambio de idioma, de lengua. Daniel ha estado escribiendo prácticamente desde el capítulo 2-4, comienza con un arameo. Y si uno va a leerlo, si usted lo lee con tranquilidad, se va a dar cuenta que allí los... Cuando vinieron los magos, le hablaron en arameo al rey. Y de ahí el capítulo, o sea, Daniel escribe en arameo hasta el capítulo 7, y del 8 cambia. Cambia el lenguaje de ellos, al hebreo de ellos. Y hay discusiones en relación a por qué hay ese cambio de idioma, de lengua. Pero mayormente lo que uno quiere decir es que estos idiomas no alteran el contenido de lo que es el libro propiamente tal. Para nosotros es como decir, todo está en español. El idioma es la envoltura solamente, claro, en este caso, pero las ideas están allí, implicadas, claro, explícitamente. Y lo otro, que ellos manejaban los dos idiomas, entonces no había problema de hacerlo en uno u otro, en otro idioma. Y lo otro, que pasó un tiempo entre la parte histórica, que era hasta el capítulo 6, ¿no es cierto?, y ahora ha pasado un tiempo, y Daniel comienza a escribir en el hebreo, que es el idioma de ellos también. Claro, pero es un idioma, tal vez podríamos agregar que el arameo es como un poquito más vulgar, más común. En cambio el hebreo es como la lengua un poquito más religiosa, más intelectualizada. Exactamente. Ahora el centro, el autor, al darnos la pauta para hablar de la contaminación a la purificación, colocó un texto que a simple vista no se puede entender muy rápidamente, pero dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, Luego el santuario será purificado. ¿Sabes, Daniel? La frase tardes y mañanas y mañana nos recuerda en alguna forma el relato de la creación, con todo su significado, la fuerza y el poder creador de Dios que contrastará las actividades destructoras del cuerno y de su ejército. Lo interesante es que también en este capítulo, nosotros cuando habla de este texto de tarde y mañana, hay que ver un poquito el contexto que lo vamos a analizar durante la semana, pero es una respuesta a una pregunta interesante eso, ¿no es cierto? Porque alguien está preocupado y ese alguien es Dios que está preocupado por la situación, esos ángeles están interviniendo en la salvación de las personas, porque el conflicto que está apareciendo acá y que va a aparecer de aquí en adelante es muy fuerte, muy decidor. Nos va a dar alguna orientación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y que de alguna manera, ¿se acuerda usted que en algún momento el dragón, dice, se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ellos, o sea, en ese caso contra su iglesia, y de hecho la iglesia fue muy perseguida? Por supuesto, es mejor tener la pregunta con la respuesta. Claro. Porque la respuesta solamente nos elimina el contexto. Claro. Por eso es bueno aclarar eso. Si usted, vamos a ver después, analizar un poquito el versículo 13, que sería el anterior. Ahora, ¿de qué trata el capítulo 8 que vamos a introducirnos? Es una visión de Daniel del carnero y del macho cabrío. Recuerda usted, carnero y el macho cabrío, es una visión. Luego él se introduce en los 2300 días de sacrificio. Y ahí viene la respuesta en el 14, hasta qué fecha iba a durar eso, o sea, está acotado a tiempo. Eso es interesante porque el mal no va a seguir por siempre, va a terminarse, hay plazos. Y también aparece en el capítulo 8 que Gabriel es reconfortado, porque incluso dice que él estuvo enfermo. Y normalmente no aparecen personas enfermas en la Biblia, o sea, sí, profetas que han tenido algún tipo de problemas, pero Daniel realmente se enfermó. ¿Pero por qué se enfermó? Porque estaba preocupado, porque tenía bastante edad, porque estaba inquieto por el término de los 70 años de cautiverio, probablemente. Ahora, ese punto es bien importante, profesor, porque resulta que Daniel era estudioso. Y se había dado cuenta que el tiempo de los 70 años estaba por cumplirse. Recuerde que en los otros momentos nosotros nos encontramos con que Daniel apresuró incluso los 70 años por su oración que hizo a Dios. Entonces él está presente en esto, está preocupado y dice, si son 2300 días o años, o sea, no vamos a volver nunca. Estaba preocupado y eso se manifestaba en lo emocional, en lo intelectual, en lo volitivo, en todo. Por lo tanto, se sentía muy afectado, podríamos decirlo, por utilizar una expresión de tipo general. Claro, exactamente. Y lo bueno es que el capítulo 8, de alguna manera, Daniel es reconfortado, ¿no es cierto? Y a Daniel se le interpreta la visión, aunque no completa, porque después, más adelante, en el capítulo 9, va a venir una aclaración mucho más exhaustiva, más detallada de lo que es esta visión que él está recibiendo. Y tal vez aquí se da ese principio de que la verdad es progresiva. Exactamente. Bueno, a los oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros auditores.